Nieve azul. Hay nieve azul. Sí, sí, no es el whisky. Si no me creen, apúrense, que la próxima tormenta puede ser fatal y salgan a buscar jacarandáes. Vayan al Parque Urquiza, por ejemplo, y caminen bajo las ramas cubiertas de flores. Basta una suave brisa para que los pétalos caigan sobre los hombros como si fueran caricia de ángeles. ¡Ay, nieve azul! ¡Sí! Busquen jacarandáes y caminen bajo sus copas con un amor de la mano. Es noviembre y los milagros están entre nosotros. Basta abrir el corazón y dejar que los ojos se reúnan con el mundo. Basta ser libre un minuto en la ciudad enloquecida y mirar hacia arriba. Basta estar despierto y recordar, realmente recordar, ¿qué es la vida? ¡Ay, nieve azul! Créanlo y no lo olviden nunca. Sebastián Riestra.